dejan sus vasijas, regresan a sus armas, dispuestos a dar la batalla, implantando su fuerza. Una nueva raza de guerreros, ahora una tribu retoma sus armas. Guerreros, callejeros, aprendiendo los trucos nuevos, acompañados de su séquito, dando batallas en todo terreno. Tiempo cambiante, no indios, si seguidores de su propio rastro. Calles ardientes, mentes expectantes, esperando que la buena extraña fuerza los arrastre al gran encuentro de clanes y de tribus en la gran aldea, fuera del desastre. Ojos de lince para verlo todo yo, ojos de fiera, ojos de fiera, ojos de lince para verlo todo yo, ojos de fiera, ojos de fiera, ojos de lince para verlo todo yo, ojos de fiera, ojos de fiera, ojos de lince para verlo todo yo, ojos de fiera, ojos de fiera, ojos de lince, fieras, fieras, valientes guerreros con hacha, arco y flecha sobresalen en el gueto. Un espíritu de sobrevivencia diferente de las fieras que existen en la selva. Hipa, nadie lo puede negar. Combatientes preparados, listos a escudriñar sobre la presa que quieran. Ellos están listos, preparados a la guerra. Ambiente de guerra, escarbando en el polvo, apabullando extraños que dicen que ya tienen todo el trono. No la van a entrar a creer cuando muestra el poder que tiene mi gente. Yo, el poder de mi gente. Ojos de lince para verlo todo yo. Ojos de fieras, ojos de fieras. Ojos de lince para verlo todo yo. Ojos de fieras, ojos de fieras. Fieras, fieras, ojos de lince.